Sí, Pali, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí trabajando en el Centro de Justicia, en la Ciudad Judicial. Lo que ha pasado hasta este rato es que después de esperar cerca de 20 minutos, 25 minutos, pudimos ingresar a la sala de audiencia donde estaba todo dispuesto para arrancar el juicio, que ya te puedo decir que hace minutos arrancó. El grupo de periodistas que estamos trabajando en este lugar pudimos ingresar a la sala de audiencias, pudimos tomar imágenes, pudimos hacer algunos videos y algunas personas transmitimos en vivo ese momento, que no fue el que habían acordado. Íbamos a estar más o menos unos 15 minutos, pero no estuvimos más de 5 minutos porque en este caso la presidenta del tribunal, Alejandra Uncaro, pidió en un momento que salgamos de la sala porque tenía que comenzar el juicio. Lo dijo primero una vez y lo dijo más amablemente. Ya la segunda directamente nos dijo: queremos empezar a trabajar, y ya tomaron las imágenes que tenían que tomar. Lo que encontramos ahí es que estaba el tribunal conformado, la querella y la fiscalía. Estaba Máximo Paolucci acompañando a Verónica Ferrero y al lado estaba José María Garrido, que es parte de la querella. Y en la otra parte de la oficina de audiencias estaban las dos acusadas, Magalí Espósito Valenti y Abigail Páez. Magalí era una de las que estaba más cercana, donde estábamos tomando imágenes y algunos videos, y las dos, en el rato que estuvimos la prensa ahí tomando imágenes, estuvieron mirando para abajo, con la cabeza agacha, sin mirar para adelante, y acompañadas por los abogados defensores, en este caso una abogada y un abogado defensor. Todo lo que pasó fue eso. Salimos de ahí y ya comenzó el juicio, que estaba previsto que hablara el primero el papá de Lucio Dupuy, porque aparte no estaba ahí en la sala de audiencia. Puede ser que después que presenten el caso, desde la fiscalía llamen a declarar al papá de Lucio. O sea, podemos decir que arrancó el juicio a Lucio Dupuy, en realidad a la mamá y a la pareja de Lucio Dupuy, y con total normalidad, como les decía hoy. Policías por todos lados podemos ver, pero no ha pasado absolutamente nada, ningún disturbio, ninguna manifestación, ninguna bandera vemos que vengan algunas personas a manifestarse, así que con total normalidad, con muchos móviles policiales, con mucha policía, hasta con un camión de bomberos en este lugar muy cercano, arrancó el juicio y ya no vamos a poder participar del debate porque así lo habían decidido desde el tribunal. Claro, Mauro, nos vamos a enterar a través de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia, que va a ir informando día a día, por lo menos es lo que han prometido, cómo se desarrolla la audiencia. Sí, aparte nos sacaron directamente afuera, ya no es que pudimos estar en algún lugar del edificio de la Ciudad Judicial. Habitualmente lo que pasa es que no podés participar del debate, no podés escuchar qué pasa en las audiencias, pero sí podés estar en el piso, por ejemplo, en el tercer piso donde funciona el fuero penal y estas oficinas de audiencia. Acá directamente nos sacaron. Sí. Del edificio, ni en planta baja podemos estar porque en cada una de las escaleras, en cada uno de los pisos hay un policía custodiando. O sea, hay mucha presencia policial por una situación que por ahora es de total normalidad. Bien, Mauro, bueno, cuando tengas más novedades de esto o de otro tema, por supuesto, al aire. Cómo no, Pali, cuando sea necesario. Bien. Hasta luego.